En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Hoy de nuevo marcada, cómo no, por lo institucional, y eso que quedan apenas 10 días para el comienzo de la Liga. Ayer, por cierto, partido amistoso, un Elche plagado de futbolistas del filial y de teóricos suplentes. Empató a cero frente al Orihuel en el penúltimo amistoso de la pretemporada. El último, el próximo viernes a las 9... Te lo contaremos en directo, como siempre, todos los festas de Elche, en retransmisión en directo de ese partido frente al Al Rayyan Qatarí. Te saludamos desde Teleelch Radio Marca. Sintonizas el 101.4, aquí arrancamos una nueva edición de Elche en punta. Y es que hoy hemos tenido monográfico de el fondo inversor no elegido por el Instituto Valenciano de Finanzas, que ha dado todo tipo de explicaciones, datos y números de su oferta. Y bueno, ya han avisado que van a recurrir esta elección si finalmente, como así parece, es la elección final del Instituto Valenciano de Finanzas. Hoy ha estado el representante Francisco Pérez, portavoz del grupo Coinsa. No ha estado el representante del grupo Samca, que es este binomio que se presentó a la oferta para la compra del crédito de las acciones de la fundación. Lo primero que ha dicho el representante de Coinsa Samca es pedir disculpas a Manuel Illueca si se ha sentido molesto con el comunicado emitido el pasado sábado. Dijo, o ha dicho, que fue un momento de tensión, pero que no estuvo Illueca acertado convocando esa rueda de prensa, manifestando su simpatía en las semanas anteriores por el grupo qatarí y eligiéndolo finalmente. Ha explicado este portavoz que el IVF les pidió garantías y avales. Ellos les pidieron tiempo para presentarlas. Les dieron hasta el viernes a las 12. Según Francisco Pérez, las presentaron en BDO media hora antes, a las 11 y media. Pero BDO no las aceptó porque, según ellos, el informe había que presentarlo el jueves a las 12. Cree este grupo que se les ha faltado al respeto. Ha insistido muchas veces en que no quiere polemizar, pero ha querido explicar su oferta. La vamos a escuchar con pelos y señales, desde su punto de vista y con los números en la mano, según el representante de Coinsa, infinitamente mejor económica y deportivamente que la de Skyline. Y como aquí, pues siempre intentamos ser todo lo imparciales posibles para que escuchéis unas y otra parte. Escuchamos en directo la retransmisión, retransmitíamos la rueda de prensa de Illueca, que dio los números y los datos sobre Skyline. Pues ahora vais a escuchar al representante de Coinsa dar los datos de su oferta y también la comparación que hace de su oferta con la de Skyline. Cierto es que esto es una maravilla. Hace un par de años nadie quería el Elche, no había ni fondos de inversión, o al menos no había ni, bueno, pues, y el que había tampoco. Y ahora, bueno, pues se pelean por hacerse con el control del Elche. Insisto que no está mal, es una situación que ya nos hubiera gustado hace un par de años para salvar al equipo del descenso administrativo a segunda división. Por cierto que ha dejado claro el portavoz de Coinsa que van a recurrir cualquier decisión de la adjudicación de las acciones por parte del IVF, siempre que sigan eligiendo Skyline. Y hay que decir en este sentido que el IVF ha confirmado que ya ha recibido el primer pago de los 125.000 euros y que los siguientes pagos se depositarán ante notario. Bueno, pues muchas cosas que contaros. A nivel deportivo, Fran Martínez saldrá cedido, como ayer comentó Toril. Sergio León se espera que salga pronto, lo decía ayer Toril, porque necesita delanteros y ya. y decía incluso el entrenador blanquiverde que faltarían 4 o 5 hombres todavía de ataque. Mucho que contaros aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965 404 335. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos, como no quiero que se nos escape ningún número de los que dice el representante de Coinsa, lo voy a poner a él que lo cuente, pero antes os resumo algunas de las cosas que ha dicho. Por ejemplo, ha hecho un llamamiento a la sociedad ilicitana, dice que Elche se merece una oferta seria, que quieren abrir las puertas del club e implicar a toda la sociedad y afición ilicitana y que aspira a cotas mayores, no solo Primera División, sino incluso, ha dicho, participar en competiciones europeas. Se le ha preguntado si está vinculada su empresa con el Consejo de Administración. Ha respondido que BDO les puso en contacto con el Consejo de Administración para que se reunieran con ellos y les pidieran todos los números. Dice que se reunieron con el Consejo de Administración para conocer las cuentas, que el Consejo les ha dado toda la información, que no tienen vinculación con ellos y que no van de la mano de nadie. Y que si su oferta triunfase, la mayoría del Consejo se renovaría, pero ha dejado claro que alguno podría quedar por aquello de que conoce más pues el club, la ciudad, etcétera, etcétera. También se le ha preguntado si que con la ampliación de capital de 10 millones y pico que proponen, si cambian deuda por acciones, perderían el control. Ha dicho que no dejarían el control del club en manos de nadie, que no tendría sentido entrar en un club y tener la mayoría para no tener el control. También lo que os he dicho, si dejarían algún miembro del consejo, ha dicho que alguno podría quedar porque tiene mayor conocimiento. Emprenderán acciones legales contra Illueca, ha dicho que depende, que lo están estudiando. Si la propuesta es tan superior, como ha dicho infinitamente superior a la de Skyline, ¿cuál es el interés oculto que puede tener el señor Illueca para elegir Skyline? Ha dicho que no lo sabe, que por eso van a recurrir la decisión ante la justicia y que su oferta es infinitamente mejor. Se le ha preguntado por Luis Oliver cuál es su papel en este grupo. Ha dicho que les asesora en el proyecto deportivo y por eso cuentan con él en esa parcela, pero que no podría sumarse al proyecto porque tiene acciones en el Betis, a menos que se resolviese el tema accionarial. Y se le ha preguntado si como director deportivo podría estar, y ha dejado caer que sí en temas deportivos. También en su plan de acción, en el dossier, habla de los terrenos anexos, crear una ciudad deportiva, también el exonerar, el erradicar el contrato con Eventos Pechina, pero todo esto es una declaración de intenciones porque no han hablado ni con responsables del ayuntamiento, porque son terrenos no edificables, ni todavía con Eventos Pechina, pero todo dice que lo tienen, no voy a decir hablado o pactado, pero que lo tienen en cuenta. En fin, lo mejor es que lo explique él. En primer lugar, os voy a poner el corte en el que explica la oferta. Tenemos un cuadro que hemos colgado ya en las redes sociales, donde se compara la oferta que hace este grupo con la oferta de Skyline, que por cierto, os vuelvo a insistir, que ha hecho ya efectivo el pago de los primeros 125.000 euros. Por tanto, vamos a escuchar las palabras de Francisco Pérez, portavoz de Coinsa Samca, grupo que llegó a la final, vamos a decirlo así, de la elección por la adjudicación de las acciones, pero que no la ganó, se quedó ahí. Dicen que el segundo es el primero de los perdedores, en este caso sí. Vamos a escuchar cuál es la oferta. La explica Francisco Pérez. En la propuesta económica, como ustedes ven al principio, el precio fijo son 14.618.000 euros, que supone la recuperación del 100% del crédito del IVF. Quería resaltar esto porque el señor Illueca, en las continuas comparecencias, en las continuas manifestaciones públicas, hace referencia a que se va a recuperar hasta el último euro, que son los 14.618.000 euros. Creo que es un dato importante porque luego, cuando detallemos o ofrezcamos la comparación de las dos ofertas, veremos que a nuestro juicio la otra oferta no llega a presentar este montante económico de 14.618.000 euros. Nosotros tenemos un primer pago de 3 millones de euros a la adjudicación del crédito. Es decir, en el momento que a nosotros se nos ofrezca firmar la compra del crédito, escriturar, nosotros vamos a pagar 3 millones de euros. Esa es nuestra oferta. Esa oferta también estaba reforzada por un aval, que luego veremos el tema de las garantías, pero estaba reforzada por un aval en el lapsus de tiempo en el que nosotros ofrecemos esto y la firma del crédito, para mayor solvencia o mayor seguridad, porque creemos que deberíamos de garantizar el pago de esta cantidad importante. Un segundo pago de 3 millones de euros al finalizar la primera temporada en Primera División, un tercer pago de 4 millones de euros al finalizar la segunda temporada en Primera División y un cuarto pago de 4.618.000 euros al finalizar la tercera temporada en Primera División. ¿Cuáles son las garantías de estos pagos? Pues como dijo el señor Illueca en una rueda de prensa, la pignoración de las acciones sería suficiente garantía después de haber hecho los desembolsos iniciales para que nosotros tuviésemos claro que estos pagos se tendrían que realizar y, por lo tanto, si no, perderíamos, de alguna manera, las acciones que habíamos accedido, o que habíamos accedido a la compra, o que habíamos, en definitiva, comprado. Ofrecimos en su momento también, en nuestra oferta, que podríamos garantizar con un aval estos 14.600.000 euros, siempre y cuando el Instituto de Valenciano de Finanzas hiciese cargo de los gastos y de los intereses que supondría no más que los intereses de los gastos que supondría el aval. Pero bueno, ellos han dicho que eso no lo contemplaban y nosotros lo hacíamos, pues, de alguna manera, intercambiando lo que es el millón de euros que las bases recogen, pueden ser para contingencias sobrevenidas, como nosotros hemos hecho una DUE, pues creemos que no va a aparecer ninguna contingencia sobrevenida y, por lo tanto, sería intercambiar. Nosotros renunciaremos al millón de euros de las contingencias sobrevenidas y, a cambio, pediríamos que se contemplase para que nosotros ofertásemos ese aval de 14.600.000 euros que el Instituto de Valenciano de Finanzas hiciese cargo de eso. No se contempló y, por lo tanto, nosotros lo garantizaríamos pignorando las acciones que adquiriéramos del Instituto de Valenciano de Finanzas. También contemplamos una ampliación de capital por valor de 10.761.000 euros. Esto es una deuda capitalizada que sería mínima. De ahí para arriba, nosotros estaríamos encantados de que la mayor parte de la gente, de los acreedores del Elche, se sumasen a la capitalización de la deuda. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que es una salida muy buena, es una salida viable para que el club, que está en concurso y que tiene una deuda concursal de 42 millones de euros, de alguna manera alivie su situación y pueda empezar a andar con un mínimo de solvencia. Simplemente en un primer intento, por los datos que nos han facilitado, hemos conseguido, mediante escritura pública en un notario, que se capitalice o que haya un compromiso de capitalización de deuda de 10.700.000 euros. Insisto, esto estaría, si nosotros fuésemos los adjudicatarios, nosotros estaríamos abiertos y encantados a que se capitalizase todos los créditos que fuesen convenientes, porque sería quitarle carga al concurso y hacer más viable la entidad, que en estos momentos está en una situación muy complicada. También en nuestra oferta incluye la realización de una ciudad deportiva valorada en 6 millones de euros. Esto sería en 3 años. Ustedes tienen un anexo en la documentación que les hemos dado, una infografía sobre estas instalaciones que creemos que son necesarias. Cuando hemos indagado en las distintas ocasiones que hemos estado aquí, hemos indagado en las documentaciones que nos iban aportando, porque evidentemente cuando uno va a comprar una empresa, cuando uno se va a meter a ofertar por una empresa, debe de estar informado y debe tener la mayoría de los datos posibles a su alcance para poder luego hacer esa oferta en condiciones. Y bueno, nos han presentado este proyecto que estaba ahí y que realmente lo hemos hecho nuestro porque creemos que un club como el Elche, un club de referencia que aspira a estar en primera división y que aspira a cuotas incluso mayores, debe de tener unas infraestructuras en condiciones para poder nutrirse en los próximos años de la cantera, para tener una base sólida y para poder estar a la altura de otros clubes con cierta solvencia para que en el futuro esos valores jóvenes puedan dar el salto al primer equipo y así pues minimizar costes de futuros traspasos, etcétera. Con lo cual, creo que es un proyecto muy interesante, que como pueden ver las infografías, pues realmente sería, yo creo que poner una guinda a toda esta oferta que creemos que sería necesaria y que sería, pues de alguna manera, poner las bases del futuro de este club. También nos comprometemos a sponsorizar durante 10 temporadas. Ustedes saben mejor que yo que en los últimos años no ha sido fácil, o por lo menos en el último año no ha sido fácil encontrar sponsor para la camiseta, entonces nosotros comprometemos a buscar sponsor y si no, sponsorizar nuestro grupo. Eso sumaría 1,5 millones de euros, son 150.000 euros por temporada. Y también nos comprometemos al pago de la deuda y de los intereses que ha impuesto la Comisión Europea de la Competencia al club. Y ahí es donde nosotros presentamos el aval de 4.200.000 euros para hacer el pago de esta multa. Y por eso presentamos los avales que en su momento se nos requiere por parte del Instituto de Valenciano de Finanzas. Es más, en la reunión que yo asisto en Madrid, nos dicen que es condición prácticamente sine qua non, porque si no, no entrarían a valorar el fondo de la oferta. No entrarían ya hacer una valoración de nuestra oferta si de alguna manera no garantizamos o no se garantiza el cobro de estos 4.100.000 euros. Por eso también creemos que el hacer por parte de la otra oferta, aunque luego incidiré más en este tema, un depósito notarial que todavía no está realizado, de alguna manera me llama la atención que a nosotros se nos conmine o se nos, digamos de alguna manera, se nos enseñe el camino para que seamos firmes y contundentes y presentemos los avales correspondientes y demos la solvencia suficiente de que esta sanción se va a pagar y que presentemos los avales o garantías suficientes y que por parte de la otra oferta todavía esas garantías no estén consolidadas. Todavía ese depósito notarial esté sin hacer. Pero bueno, entraremos un poquito más, si les parece, más adelante en profundidad referido a este aspecto. Bueno, he querido dejar el corte donde él explica su oferta para que no haya ningún tipo de cortapisas, como el viernes en directo en esta emisora el director del IVF, Manuel Illueca, explicó también detalladamente los pormenores de la oferta del Instituto Valenciano de Finanzas. Según el representante de este grupo no elegido por el IVF, de Coinsa Sanca, las ventajas adicionales de su oferta son financieras, según él, oferta de capital 100% español, esto es verdad. Bueno, no digo que nada sea mentira, digo que son es lo que dice esta parte. Exoneración de la responsabilidad del IVF por contingencias por importe de 1 millón de euros, rescisión del contrato de cesión de derechos económicos con Eventos Pechina, que permitiría cobrar el 50% de los derechos económicos por cesión de jugadores. Esto ha reconocido que todavía no han hablado, pero que saben que el tope son 3 millones, que intentarían negociar y que en el peor de los casos pagarían a tocateja. Y otra ventaja, según ellos, es no habría necesidad de llevar a cabo una due diligence, lo cual ahorraría al Elche y al IVF tiempo y dinero. Ventajas deportivas. Inicio de las obras de la nueva ciudad deportiva antes del plazo de 5 años o en caso de producirse la temporada del ascenso a Primera División mediante una inversión de hasta 6 millones de euros. Esto queda un poco muy etéreo. Primero, porque hay que subir a Primera. Y recordamos que el Elche ha estado 24 años sin subir. Y segundo, porque dan por hecho que todos los terrenos alrededor del estadio, que ahora mismo es zona de parking, pues van a conseguir el beneplácito del ayuntamiento para poder llegar a acuerdos y poder hacer estos campos. Otras ventajas, la nueva ciudad incorporaría, la nueva ciudad deportiva, terrenos de juego de césped natural y artificial y vestuarios, pistas de pádel, piscina semiolímpica y un edificio polideportivo multifuncional. El proyecto se desarrollaría en los alrededores del actual estadio, tal, tal, tal. La estimación de ingresos que el club tendría por la explotación y gestión tanto de la nueva ciudad deportiva ascendería a más de 1.600.000. Bueno, todo esto, insisto, es teoría, pero lo que sí me interesaba que escuchaseis, insisto, desde el punto de vista de este grupo, Coinsa Samca, es la comparativa que hace de su oferta con la oferta del fondo elegido, adjudicatario del paquete accionarial, Qatari Skyline International. Esta es la comparativa que hace el portavoz de Coinsa Samca. Los cuadros comparativos de la oferta preseleccionada y de nuestra oferta. Como les dije antes, la deuda con IVF es de 14,6 millones de euros y el importe de la multa o la sanción con los intereses es de 4,1 millones de euros. La comparación de las ofertas económicas está basado teniendo en cuenta los criterios de selección conocidos a posteriori, cosa que también es una cosa que nos ha extrañado, que no hemos conocido nunca, hemos insistido varias veces en conocer los criterios de preselección o de selección y nunca ha sido suficiente claros y rotundos con nosotros, pero sí los hemos conocido a posteriori. Esos criterios son el abono íntegro del importe de la multa, el mayor importe sumando fijo y variable y la mayor aportación de fondos al club y garantías. En base a estas premisas, pasamos, si les parece, a detallar o a comparar estas dos ofertas que han sido las que ha tenido IVF encima de la mesa y ha barajado para poder llegar a la preselección de la oferta. La oferta preseleccionada paga en el momento de la firma 125.000 euros. Hoy he estado a la mañana hojeando la prensa local y he visto que se le da cierto realce a que se ha hecho el primer pago de 125.000 euros, cosa que es hasta cierto punto lógica, pero bueno, es una cantidad que, si me lo permiten, de alguna manera yo antes he hecho referencia a una deuda de 42 millones de euros del Elche, un poco, por la trascendencia que se le da, un poco ridícula en comparación con el montante de la deuda. Creo que es un paso inicial, evidentemente, pero es un paso muy pequeñito, es un paso de 125.000 euros que, bueno, en realidad no va a ayudar, no va a aliviar en nada la situación económica. Nosotros, en cambio, sí que haríamos frente, en un primer momento, como les he comentado antes, a un pago inicial de 3 millones de euros. Y también, en el primer momento, se presenta un aval de 4,1 millones de euros para el hipotético pago de la multa, más que el hipotético, el certero pago de la multa que ha impuesto la Comisión Europea de la Competencia de la Unión Europea. El pago en el momento del control, de la toma de control del club, el grupo Qatarí ofrece 768.000 euros más 5 millones de ampliación de capital más 4,1 millones para el hipotético pago de la sanción. Nosotros, como digo, en el primer momento desembolsamos 3 millones y presentamos un aval de 4,1. Esa es la diferencia. Pasamos al pago variable y en la oferta preseleccionada fija un primer pago en función de la cuantificación de la deuda del informe final del administrador concursal. Aquí va por tramos, pero en el último tramo, que es si la deuda concursal supera los 22 millones de euros, quiero recordar, estoy hablando un poco de memoria, los señores de la oferta preseleccionada pagarían 0 euros. Por toda la documentación que nosotros hemos estado viendo, por la DUE que hemos hecho, nosotros creemos que evidentemente la deuda concursal del Elche final va a ser superior a 22 millones de euros. ¿Por qué? Porque la deuda, el montante global es de 42 millones de euros, de la cual deuda, digamos, privilegiada son 12 millones de euros. Si contamos que los 30 millones restantes pudiera haber una quita bastante generosa, que pusiera, fuese del 50%, estaríamos con 12 millones de deuda privilegiada más 15 millones de deuda ordinaria después de la quita. Con lo cual ya estaríamos hablando de un importe superior a 26 millones o 27 millones de euros. Con lo cual, me refiero a este punto porque ellos ofrecen una escala en la cual van aportando, si la deuda pasa, creo recordar, de 15 millones, es por tramos hasta llegar a 22. Evidentemente, si la deuda va a ser mayor de 22 millones de euros, lo que van a aportar es 0 euros. Quiero que quede claro que van a aportar posiblemente 0 euros. Pero bueno, ellos dicen que si el Elche sube a primera, se comprometen a 2,5 millones por temporada hasta llegar a 10,4 millones de euros. No llegarían a los 14,6 que llegaríamos nosotros, llegan a 10,4. Porque luego ellos, los 4,1 restantes, es para el pago de la deuda. Con lo cual, estos pagos que ellos van a hacer van a ser hasta 10,4 millones de euros, pero nunca llegarán al montante que nosotros llegamos, que es de 14,6. En cambio, nosotros, como les digo, primera temporada en primera 3 millones, segunda temporada en primera 4 millones, tercera temporada en primera 4,6 millones. Y si el club no sube en todos estos años a primera, al décimo año nosotros garantizamos el pago de estas cantidades. ¿Y cómo lo garantizamos? Lo garantizamos con la pignoración de las acciones. Pero lo garantizamos, porque como ustedes bien saben, el Elche puede ser, y ojalá así ocurra, que en los próximos años ascienda a primera división, pero puede ser que no, porque la última vez que el Elche subió a primera división pasaron, creo que 25 años. Y puede pasar, puede pasar. Hay clubes históricos en segunda división que les cuesta volver a retornar a primera división. Pero nosotros garantizamos el 100% del crédito, lo garantizamos. Lo garantizamos con la pignoración de las acciones. Y si tantas veces el señor Illueca hizo referencia a que quería recuperar hasta el último euro, la única propuesta que garantiza el cobro hasta el último euro, sinceramente, creo que es la nuestra. Y ahí quería ser firme en estas afirmaciones. Pasamos al total esperado el cobro fijo por el IVF, el Elche Club de Fútbol. Serían 6 millones para IVF, 5 millones para IVF, incluida la multa. Creo que es importante dejar claro, incluida la multa, más 5 millones para la ampliación de capital para el Elche Club de Fútbol. En total, 10 millones de euros. También hacen referencia, aunque creo, en la rueda de prensa que ha hecho el señor Illueca el otro día para la presentación del grupo preseleccionado, hacen referencia, o en algunas ruedas de prensa, a 15 millones para finalizar el concurso. Siempre y cuando aportarán 15 millones de euros para finalizar el concurso. Yo no sé si esta manifestación es al pie de la letra, es decir, si solamente van a aportar 15 millones de euros para finalizar el concurso, yo creo que con 15 millones de euros no se finaliza el concurso, lo creo sinceramente. Les he explicado antes que la deuda total, el montante de la deuda es de 42, 12 son deuda privilegiada. Si hay que pagar la deuda privilegiada, esos 12 millones de euros, ¿qué nos quedarían? 3 millones para pagar 30 millones de deuda ordinaria. Estamos hablando de una quita del 90%. Ningún acreedor va a firmar un convenio con una quita del 90%. Hay que ser realistas. Pero también les digo lo contrario, es decir, si no aportan estos 15 millones de euros o una cantidad superior, el Elche corre un riesgo enorme de ir a liquidación. Está claro. Aquí no hay medias tintas. Si no se aporta y si no se mete dinero, el Elche va a liquidación. Eso está claro. En cambio, nosotros ofertamos 14,6 millones para IVF, más 4,1 para cubrir la multa, un total de 18,7 millones de euros. Y además, una capitalización mínima de 10,7 millones. Pero una capitalización, insisto en esto, que es un compromiso notarial por parte de los acreedores de capitalizar esta deuda. No estamos haciendo un brindis al sol, no estamos diciendo que hay una posibilidad. No, no, documento notarial que hemos aportado y que tiene IVF. Con nombres y apellidos que no les voy a decir aquí a ustedes, pero ellos sí tienen la lista. Y entonces, Creo que el total que nosotros aportaríamos sería 29,4, siempre y cuando no se capitalice más deuda, que puede pasar. Y que nosotros estaríamos, como les dije al principio, abiertos a que todo el mundo que quiera capitalice. ¿Por qué? Porque eso rebaja la carga del concurso y hace viable el club. Las garantías. Vamos a pasar aquí a las garantías, que creo que es un punto importante. La oferta preseleccionada no aporta garantías junto a la propuesta presentada. Para mí es un caso que realmente, ya lo comenté antes un poco de pasada, pero me ofrece serias dudas. Es decir, si a mí, Gerardo, que estaba conmigo en la reunión, se nos dice que si no hay unas garantías sólidas, si no hay algo tangible, evidentemente si representan la Administración y no pueden entrar a valorar, porque sería poco menos que hacer un engaño o dar por cierta una oferta que realmente luego no se llegue a cristalizar, no se consolide, y nosotros desde el primer momento tenemos claro que es condición sine qua non para seguir adelante y para que estudie nuestra propuesta, pero yo no veo por ninguna parte que ellos hayan garantizado notarialmente de momento ningún depósito. No lo veo, sinceramente. Y más, creo que hoy en una entrevista que sale en prensa, el señor Illueca creo que hace referencia a que se formalizarán las garantías en depósitos notariales y luego se ejecutarán en la toma del club. Es decir, primer paso, debería de estar consolidadas esas garantías, igual que nosotros consolidamos las nuestras, deberían de estar desde el primer momento garantizado y no que se van a consolidar en los próximos días mediante depósito notarial. Es decir, estamos jugando un poco un agravio, digamos, comparativo con las dos ofertas. Solo aporta los depósitos notariales cuando ya tenga el control del club. Es decir, en el momento que se tenga control del club, se ejecutarán esos depósitos notariales y la pignoración de las acciones. Que ahí sí realmente garantizan con la pignoración de las acciones, igual que nosotros. Por contra, nosotros presentamos dos avales. Uno de 3 millones de euros para garantizar el cobro en el momento que nosotros presentamos la oferta hasta que se suscriba a la compra. Garantizamos 3 millones que aportaríamos en el momento de la compra. Y otro de 4,1 millones de euros que garantizaría, como les dije antes, el pago de la sanción a la Comisión de la Competencia de la Unión Europea. También estos avales son de una compañía que se llama Euroavalia, que ustedes tienen documentación ahí, que luego pasaremos a comentar, y que esta compañía reasegura con una compañía de conocido prestigio como es una aseguradora a nivel mundial, como es Generali. Nosotros hemos ofrecido, como le dije antes, garantizar el pago de esos 11 millones que daban restantes, desde los 4,1 que nosotros garantizamos con el aval hasta los 14,6, son 11 millones de euros, pero, como les comentaba, no se ha tenido en cuenta esa propuesta, pero la garantizamos con la pignoración de las acciones. ¿Cuál es la divergencia que tenemos el último día, por la tarde, con el señor Illueca y el asesor legal del Instituto Valenciano de Finanzas? Es si estos avales realmente le ofrecen o no le ofrecen las garantías suficientes. Yo le digo que sí, que es una compañía que está garantizando pagos en la Administración de Justicia, en Hacienda, en ministerios, en comunidades autónomas, y que por tanto la Administración los está observando y los está viendo todos los días, y nadie ha puesto ninguna cortapisa a estos avales. Con lo cual, ellos me dicen que si eso es así, yo puedo demostrar que esta compañía es solvente, que creen que tenemos mucho terreno andado para la adjudicación de las acciones. Yo insisto que tengo que hacer las llamadas pertinentes, que es el mes de agosto, que es un jueves por la tarde, y que en este momento voy a tratar de moverme con la mayor celeridad posible, pero que necesito un cierto margen de tiempo cuando ellos me dicen que esté tranquilo, que hasta las 12 de la mañana del viernes, que ellos esperan por la documentación. Y nosotros vamos a las 11:30 de la mañana con esa documentación y no nos la recogen en BDO. Yo les he aportado ahí la carta de los señores de Euroavalia, en la cual ellos detallan, son avales intervenidos por la Abogacía del Estado, son avales que sirven para realmente hacer levantar embargos en la Administración de Justicia, hacer depósitos judiciales, son avales garantizados o reasegurados por Generali, y son avales que nosotros creemos que tienen la suficiente garantía porque están garantizando operaciones todos los días con la Administración. Por lo tanto, nosotros creemos que no sé dónde puede estar, no sabemos dónde puede estar el problema, para que estos avales no sean vistos con buenos ojos y si realmente se preselecciona una oferta que no ha constituido ninguna garantía de momento. Y avisaba el portavoz de el grupo Coinsasanca, el fondo inversor o los inversores no elegidos por el Instituto Valenciano de Finanzas, ¿cuál va a ser su plan de acción a partir de ahora? Finalizar, bueno, antes de nada comentarles que nosotros, cuál va a ser nuestro plan de acción. Evidentemente nosotros creemos que, aunque no nos gusta polemizar, nos gusta presentar nuestra oferta y hacer una comparación, no nos gusta en exceso que esto se polemice demasiado, pero sí que creo que debemos defender nuestra postura y debemos ser claros y tajantes diciendo que vamos a recurrir cualquier decisión, vamos a recurrir cualquier acto de adjudicación o de preselección de la adjudicación de las acciones por parte de IVF en los cauces jurídicos correspondientes. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazo y vamos a presentar de alguna manera un recurso frente a esta adjudicación. ¿Por qué? Porque creemos que nuestra oferta es más sólida, es mejor, pero es mejor no solo para IVF, es mejor para el Elche Club de Fútbol y es, comparativamente hablando, una oferta superior en dinero, en garantías y en otra serie de ventajas, tanto financieras como deportivas. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos la resolución, si es que se produce, de IVF, nosotros vamos a recurrir en los cauces correspondientes esta resolución, porque creemos que nos asiste la justicia, nos asiste la razón y, por tanto, creemos y vamos a ser muy contundentes en esto. Vamos a recurrir cualquier resolución por parte de IVF de adjudicación de acciones a la oferta preseleccionada. Pues, insisto, algo tiene que tener este club, algo tiene que tener esta ciudad, esta afición, cuando se pelean y de qué manera por coger el control. Lo cierto es que ahora mismo Skyline no es que lleve la delantera, es que es el elegido por el Instituto Valenciano de Finanzas, pero habrá que ver hasta qué punto pues los recursos de este grupo no elegido y que... Bueno, pues ha presentado su oferta y la comparativa, pues pueden tener recorrido. Recordemos que en un par de semanas el que estará aquí será el alma mater de Skyline International Spain, David Stuart Phillips, para explicar su propuesta, para explicar cuál va a ser pues también el camino que van a seguir, aunque los datos ya los dio el director del IVF, Manuel Illueca, el viernes por la tarde en esa rueda de prensa, que también duró bastante, duró hora y pico, hora y cuarto, con uno de los representantes, el abogado Francisco de la Torre, del grupo inversor qatarí británico. Bueno, pues como veis, no nos aburrimos, aunque por desgracia a 10 días del arranque de la Liga estamos hablando bien poco de lo deportivo. Y el Elche sin delanteros. Esa es otra de las grandes preocupaciones de la temporada. Lo dejamos aquí. Mañana os espero. Saludos. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.